El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos que nos escuchan a través de la 940 AM y en la internet también, en esta, la primera radio pública cultural del país, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una tarde lluviosa, una tarde de para quedarnos arropaditos y en el mejor de los casos acompañados con alguien. Recuerde que Punto Diverso es el programa de la Radio de la Cultura, dedicado a las poblaciones de la diversidad sexual y de género LGBTI, esto es lesbianas, personas trans, bisexuales, gays, intersex y bisexuales, si es que no les nombré ya. El día de hoy, como todos los miércoles, hablaremos un poco de política y de lo que está sucediendo, lo que está ahorita en auge. Quizá no para toda la población, pero sí para las poblaciones de la diversidad sexual y de género. El tema del debate en la Asamblea Nacional de la nueva ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, que sustituiría, si es que se aprueba, a la antigua, anticuada, obsoleta ley del registro civil, una ley que era de la década del 70, 1976, si no estoy mal, y que en numerosas ocasiones ha sido motivo para solicitar una reforma a esa ley, ¿no? Y el problema, el debate que se suscita entre las personas que, organizaciones, personas independientes que están en la mesa de discusión de las temáticas del LGBTI, es porque esta ley atañe directamente algunos de sus artículos. Nos ponen ciertas prohibiciones que consideramos deberían ser revisadas. Así es que este será el tema del programa del día de hoy. Vámonos primero con un poco de noticias para contextualizar el tema de hoy, ¿no? De hecho es una nota de prensa de diario El Comercio de hace dos días atrás, del lunes 2 de noviembre. Debate en Alianza País por la propuesta de género en la cédula. La propuesta de la comunidad trans del país para incluir el género en vez del sexo dentro de la cédula de ciudadanía genera diversas posturas al interior de Alianza País. La Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial ya remitió a la Presidencia de la Asamblea el informe para el segundo debate referente a la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. De acuerdo con el artículo 99 de dicha normativa, al cumplir la mayoría de edad y por una sola vez, la persona con autodeterminación podrá sustituir el campo del sexo por el de género. Este cambio no afectará los datos del registro personal único relativos al sexo que quedarán en la base de datos para así garantizar el matrimonio entre hombre y mujer como se establece en la Constitución. Sin embargo, esta postura de la Comisión difiere de la propuesta que inicialmente manejaron los colectivos que planteaba el género universal, es decir, que en la cédula solo conste el género y no el sexo desde el nacimiento. Comillas, no podemos dar gusto a todos, aclaró el legislador Richard Calderón de Alianza País, quien como presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos es el ponente del proyecto. Alexandra Ocles, también oficialista, es de las legisladoras que apoyan la propuesta trans del género universal. Reconoce que dentro del oficialismo existe un debate por la propuesta que confronta a los legisladores progresistas con aquellos más conservadores. Comillas, es un tema de cambio cultural, de entender que hay que generar mecanismos que eviten la discriminación. Así se manifestó la asambleísta Ocles. De su parte, una de las legisladoras que, según la nota de prensa, la clasifica como las más conservadoras, es la manabita Marleli Vázquez, también oficialista. Ella apela a su condición de cristiana evangélica y alerta por la objeción de conciencia, más bien dicho, y alerta que por la objeción de conciencia defenderá los temas que están enmarcados dentro de la Biblia. Según ella, en la cédula de identidad debe ir solo el sexo, pues un niño nace como uno, femenino o masculino. Representantes de la comunidad trans se han expresado sobre la propuesta de que la inclusión del género sea opcional y lo califican como un triunfo a medias. Para Dayan Rodríguez, del colectivo Silotex, la posibilidad de que a partir de los 18 años un ciudadano pueda cambiar el sexo por el género en su cédula es un primer paso. Advierte que la lucha no se quedaría ahí e insistirán con el cabildeo político para que en un futuro se materialice el género universal. De hecho, el Ejecutivo ha tenido una predisposición en temáticas de diversidad sexual siempre que se respete el marco constitucional. Según Giovanni Jaramillo, del colectivo Bolivarianos Diversos, dice que son coherentes con la aptitud del régimen para realizar ese cambio. Además, minimizó la declaración del Observatorio Ecuatoriano de Derechos Humanos, quien calificó la propuesta de la Asamblea como discriminatoria. Ellos desconocen nuestra realidad, aseguró Giovanni Jaramillo. Bueno, hasta aquí la nota de prensa de Diario del Comercio del día lunes, que nos va a servir para cuando volvamos, después de escuchar un poco de música, para empezar con esta reflexión sobre la nueva ley. Yeah. Nietos, una banda guayaquileña con su canción No Me Quieres Más. Como siempre, nosotros no apoyando, porque no es que se apoya el talento nacional, sino que se lo vive, se lo siente. Es un muy buen trabajo el que se está haciendo, una música de muy buena calidad, así es que no es de apoyo, sino que es de disfrutar lo que se está haciendo aquí en nuestro país. Siempre la invitación a que lo hagan. Bueno, al iniciar el programa, y para la gente que recién se une a escucharnos, pues proponíamos el tema sobre la propuesta que ya está ya lista para segundo debate de la nueva ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Al parecer, si bien en un inicio parecía que ya se iba a aprobar de forma rápida esta ley, parece que no, o sea, parece que sí hay dentro del propio movimiento gobernista Alianza País, hay voces como la de Alexandra Ocles, que sí están cuestionando un poco cómo llegó a sus mesas, o sea, no de la forma, sino digamos el contenido de la ley orgánica, de esta nueva ley orgánica, cuestionando cómo está planteado este informe para segundo debate, ¿no? Entiendo que hay muchísimas diferencias con lo que se había logrado debatir y compartir con los movimientos sociales involucrados en esta temática, ¿no? Movimientos de mujeres, feministas, movimientos de diversidad sexual, agrupaciones, asociaciones, fundaciones que trabajan el tema LGBTI y obviamente también desde la otra perspectiva, las agrupaciones, fundaciones, asociaciones, conglomerados de personas que defienden una estructura familiar mucho más tradicional, ¿no? Las posturas de los movimientos de la sociedad civil que trabaja la temática LGBTI y la temática feminista y la temática de género es un poco más abierta en esto, ¿no? Para garantizar lo que manda la Constitución, que es la diversidad de las familias. O sea, en la Constitución, de manera constitucional, se garantiza que las familias diversas, ya sea que estén conformadas, no se especifica, o sea, cómo es que están conformadas las familias diversas, pero en algún momento saltó a la luz el hecho de que por familias diversas se había entendido el momento en que se hacía la Constitución, allá en 2008, se entendían las familias que quedaron separadas por los procesos migratorios y que niños quedaron a cargo de sus abuelos o de sus tíos y que hubo esta separación familiar, ¿no?, traumática. Pero la otra forma también de interpretar este marco constitucional es precisamente en el que el Estado ecuatoriano debería garantizar el hecho de que las familias no se conforman únicamente por matrimonio, sino que hay otros tipos de lazos que vinculan a los miembros de una familia y que lamentablemente por ley tampoco es que las personas de la diversidad sexual y de género podamos casarnos. Pero no es la única forma, es la postura que se defiende ahora, es que no es la única forma de conformar familia haciéndola mediante el matrimonio. Les invito a todos a igual googleen para que puedan ver, ponen informe, segundo debate, ley orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, y les va en la propia página de la Asamblea está todo el informe, ¿no? Son, si no estoy mal, son alrededor de unas 15 a 20 páginas. No sé, ¿está bien el sonido? Sí. Pensé que tenía un desliz técnico por acá, pero no. Entonces pueden acceder a la página de la Asamblea Nacional, Y ahí van a encontrar el informe para segundo debate de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Léanlo y pueden encontrar los artículos que tienen, que han generado todo este malestar, ¿no? Enhorabuena que en la al interior de Alianza País parece que sí se está de alguna manera cuestionando cómo es el texto que ha llegado para este informe de segundo debate, ¿no? Esperemos a ver qué sucede en estos días y si es que se pasa la ley sin ningún tipo de reformas o veto parcial que pueda existir por parte del Ejecutivo, ya una vez que se envíe la ley al Ejecutivo, yo creo que todos los organizaciones y colectivos que trabajamos el tema de género estaremos en pie de lucha para cuestionar la forma en la que se ha planteado este proyecto de ley. Es la Asamblea, precisamente sobre las formas en que la Asamblea ha venido debatiendo, ¿no?, estas reformas a las leyes, el día de hoy en el comercio también, hay una nota de prensa que se dice a la que la Asamblea está copada por la reformitis, entre comillas, a las leyes. Desde mayo de 2013 a la Asamblea Nacional han llegado 98 propuestas de reformas a leyes, cifra que duplica al número de propuestas integrales que han sido enviadas en el mismo periodo y que llegan a 49. Las normas que han recibido más solicitudes de modificación son precisamente aquellas que han sido aprobadas o reformadas durante el actual gobierno. Son 102 leyes aprobadas por la Asamblea entre 2009 y 2013. Resalta, por ejemplo, el Código de la Democracia, el Código Orgánico de Organización Territorial, la Ley de Educación Intercultural, la Ley del Servicio Público, el Código Orgánico Integral Penal y ahora último, pues, la ley de la cual estábamos hablando hace un momento. Vámonos con un poco más de musiquita para que no se vuelva tan tedioso este programa y seguimos cuando termine. escuchábamos a Oasis con Don't Go Away, y Daniel aquí en los controles me estaba recordando que el video de esta canción, un video lluvioso, así es que le vino a la cabeza por esta tarde de lluvia aquí en Quito, se estuvo acordando de Don't Go Away. Así que si tienen con quién pasar esta tarde, esta noche rico, pásenlo. Las tardes de lluvia se hicieron precisa, no se hicieron, sino que en las tardes de lluvia es rico siempre compartir con alguien, con esa persona, ese ser amado, pasar, ver las noticias y lamentarse de la situación del mundo, pero siempre acompañado es más llevadero. Les invito a todas las personas que nos están escuchando esta tarde a través de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, nuevamente les hago esta invitación, ¿no?, a que revisen este proyecto de ley del que veníamos hablando, la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Quizá para la mayoría de personas no tenga una mayor relevancia lo que conste en la ley, pero es una ley, ya como comentario muy personal, una ley que sí nos pone en un retroceso, en una regresión de derechos bastante preocupante, ¿no? Se supone que la ley y las formulaciones de la ley deben ser progresivas y no deben tener regresión, pero en este caso se da regresión de derechos, particularmente en los derechos de la identidad de las personas, ¿no? O sea, hay una injerencia sobre, digamos, la libertad que cada persona tiene para definir su identidad, ¿no? Con estas reformas, necesariamente el Estado va a tener esa un alto porcentaje de injerencia. Así es que vamos a seguir todavía debatiendo esto de acá. Si tienen comentarios sobre esta ley, si les parece que está bien, si les parece que está mal, les invito igual a visitarnos en las redes sociales de las diferentes organizaciones LGBTI. Puede ser de la Fundación Ecuatoriana Equidad, en el Facebook, puede ser también las páginas de Facebook igual, o la página web de la campaña por el matrimonio civil igualitario. En fin, hay muchísimas organizaciones que hemos puesto el foco, nuestra atención, nuestras energías actualmente en este debate de la nueva ley orgánica. La próxima semana es el Día Mundial de la Ciencia al Servicio de la Paz y el Desarrollo, desde el 10 de noviembre, si no estoy mal, de hoy en 8. Sí, aproximadamente. Y en este contexto creo que sería bueno abordar, ¿no?, en la Semana Internacional de la Ciencia al Servicio de la Paz, cómo la ciencia social, la antropología, la antropología fundamentalmente, ¿no?, y la sociología, abordar cómo el género puede contribuir a la paz del mundo, ¿no? O sea, sería un debate muy interesante. De hecho, la próxima semana entonces trataremos de abordar un poquito sobre esto de la Semana Internacional de la Ciencia de la Paz, adelantándoles un poco, es una celebración instaurada por Naciones Unidas desde el año 88, desde que la Asamblea General decide promover esta Semana Internacional de la Ciencia al Servicio de la Paz, para que la gente a nivel mundial vaya empapándose de ciencia, y que con el conocimiento, a través del conocimiento, se logre una convivencia más pacífica entre todos los seres humanos. Bueno, ya por hoy ha sido todo, ha sido un gusto. Les reitero la invitación a que se integren estos debates que se están generando en Twitter, en Facebook, sobre la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de la Identidad y Datos Civiles. Un gusto haber estado con ustedes en esta tarde. Un gran abrazo para todos. Estuvo en micrófonos Nicanor Benítez y en controles Daniel Castellanos.